continuación queremos invitar al escenario, bueno, darle las gracias a don Arnoldo y a su hijo. Y queremos invitar a este escenario y dejar con ustedes a una amiga que hace muy poco aprendió a tocar guitarrón, a cantar versos y lo que es mejor, a componerlos. Y ella se llama Constanza Ceballos. Y para nosotros es una alegría y un privilegio tenerla acá y que pueda mostrar en lo que se ha convertido en tan poco tiempo. Así que pido un gran aplauso para Constanza Ceballos, que va a cantar un verso.